palma. El negro que te cabe la joda, la palma, la pipa que te cabe la joda. Y si te cabe, reviola. Y si te cabe, reviola.